En la Radio Puente Alto tenemos el gusto de compartir con ustedes su programa La Verdad, una alternativa. Grandes invitados acá en la Radio Puente Alto para hablar y compartir con ustedes los temas que a ti, amigo, te van a interesar. Dejamos a Claudio Rojas y su interesante panel para debatir, compartir con ustedes, amables auditores, en La Verdad, una alternativa. Adelante, Claudio. ¿Cómo está, Juan Carlos? ¿Cómo están, queridos auditores? Estábamos ansiosos que pasara una semana para estar nuevamente junto a ustedes. Aquí estamos felices, junto a María Cecilia Bartolín, que les saluda. Hola, amigos, ¿cómo están? Felices nuevamente de poder estar aquí hoy con una querida amiga, invitada, ya por segunda vez con nosotros. Ella estuvo en el primer programa. Hablamos de Camila Montesinos. Sí. Ella es ingeniero agrónomo de la organización Grain.org, una organización latinoamericana. También otra organización latinoamericana que es la CLOC. Y ella es asesora de la Organización Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, ANAMURI. ¿No es así, Camila? Así. ¿Cómo estás, Camila? Qué gusto tenerte por este programa. Encantada de estar aquí, de estar con ustedes, a todos los productores. Bueno, vamos al punto. Tú traías unas interesantes intervenciones con respecto a los tratados de libre comercio que habían quedado un poquitito en el tintero. Para que les expliquemos a la gente por qué son tan malos. Un poco lo que está pasando en este momento también. Sí. Exacto, ¿cierto? Claro, porque nosotros ya hablamos en el primer programa de un poco en general, pero en realidad la cosa ha seguido avanzando y hoy día a lo mejor los auditores han escuchado que hay varios tratados de comercio que se están revisando, ¿ya? Y ya se aprobó la revisión del tratado con Canadá y se aprobó también una revisión con Hong Kong. Y se está revisando con China, se está revisando con la Unión Europea, etcétera. Entonces queríamos conversar un poco qué significa eso, ¿ya? Porque eso también se va a aplicar al TPP y al TPP se va a aplicar aún más ampliamente. Entonces eso sería lo primero. ¿Les cuento entonces? Sí, por favor. Perdona que te haga un paréntesis antes de que retomes. Recordémosle a nuestros auditores de que el discurso del presidente dijo que le iba a dar impulso al TPP. Exactamente. Entonces, en cualquier momento va a llegar al Parlamento, ¿cierto? Exacto, hay que estar atento. Y bueno, y habló también, ¿no es cierto?, como Gran Bretaña se retiró, ¿no es cierto?, de la Unión Europea, también va a impulsar un tratado de libre comercio con Inglaterra, quiere impulsar otro con la India. Bueno, en realidad quiere tratados de libre comercio con todo, incluido uno ahora con Argentina y con Brasil. Entonces se nos viene una trataditis aguda que tenemos que estar atentos. Y el TPP es el más peligroso y puede aparecer en cualquier momento en el Congreso. Bueno, lo que yo quería contarle es que estos tratados son un cheque en blanco. Entonces uno tiene que estar más preocupado aún. O sea, ya como están son malos, pero van a ser peores. ¿Por qué? Porque los tratados, dentro de los tratados hay una obligación a revisarlos de manera periódica. Cada un año, cada dos años, cada tres, cada cinco, cada diez. Depende de qué parte del tratado va a tener que ser revisado. Y uno podría decir, qué bueno que los revisen, porque ahí vamos a ver los efectos reales y si los efectos son malos vamos a poder enmendarlos. De hecho, mucha de la propaganda que hace el gobierno dice eso. Pero la realidad es a la inversa, porque junto con decir que tienen que revisarlos, esa revisión tiene un objetivo, y el objetivo es mejorar las condiciones de mercado. Esa es la palabra que usa. Y mejorar las condiciones de mercado significa mejorar las condiciones para las transnacionales. Entonces, las transnacionales van a pedir cada vez más garantías a través de esas revisiones. Y ese es un objetivo específico, no es que puede que pase, sino que los gobiernos se comprometen a darles condiciones cada vez más favorables a las transnacionales. Entonces, por ejemplo, el tratado con Canadá, en la revisión, yo la verdad, por la cantidad de trabajo, no he tenido tiempo para revisarlo en detalle, pero una de las cosas que hacen en la revisión con Canadá es que abre todos los recursos minerales a Canadá en forma prácticamente irrestricta. en donde incluso la intervención del Estado, porque se supone que los minerales en Chile pertenecen al Estado, sí, en donde la intervención del Estado está, digamos, el Estado queda con las manos atadas. Entonces, Canadá queda en una condición en que prácticamente pida lo que pida dentro de los recursos minerales de Chile, Chile le va a tener que decir bueno y le va a tener que hacer una concesión. ¿Ya? Una pregunta que puede la gente estar pensando. Pero resulta que, tal como tú mencionabas, los derechos mineros están consagrados en la Constitución chilena, al Estado. Exacto. ¿Qué pasa si Canadá pide irrestrictamente, por ejemplo, acceso a cosas que no tiene hoy? ¿Qué puede hacer el gobierno? ¿Puede colocar la Constitución de por medio o va a estar el tratado por...? Lo que pasa es que para eso se usan una serie de, por decir así, trucos legales. Uh-huh. En teoría, Chile no le entrega la propiedad de los minerales, de los recursos naturales a Canadá, sino que le hace una concesión, ¿ya? ¿Ya? Y una, pero es una concesión, es como las concesiones del agua. Son eternas. Claro. El agua tampoco, en teoría, no es propiedad de ninguna empresa, pero Chile hace una concesión, ¿no es cierto? Uh-huh. Y esas concesiones son eternas. Entonces, en el fondo, le entrega la propiedad, sí o sí, y no se puede negar. Incluso, digamos, si Chile se negara, uno puede ser llevado a juicio a tribunales privados en el extranjero, pero además tiene que dar una cantidad de explicaciones y hacer una cantidad de estudios que es imposible, o sea, es imposible negarse los hechos, ¿ya? Lo otro que hay es que en el tratado existe otra cosa que también es importante en todo esto, que se llama certeza jurídica. Ese es un invento que hicieron las transnacionales también, y que esa certeza jurídica significa que una vez que se les concede algo, no se les puede quitar nunca, aunque se demuestre que esa concesión haya sido muy negativa. Entonces, por ejemplo, se les da una exención de impuesto, esa exención de impuesto no se puede retraer, tiene que quedar ahí, tiene que haber certeza jurídica. Se les entrega algo en propiedad, y esa certeza jurídica significa que no se puede cambiar el régimen de propiedad. Entonces, por ejemplo, el TPP hace imposible una reforma educacional, ¿ya? ¿Por qué? Porque como las universidades privadas, gran cantidad de ellas, ¿no es cierto?, tienen capitales extranjeros, y ellas son dueñas de esa universidad, y ellos en este momento tienen derecho todavía, ¿no es cierto?, a lucrar con la educación, si se cambia la ley, ellos dicen no. No pueden cambiar la ley porque la certeza jurídica significa que cuando nosotros adquirimos la universidad había una ley que nos permitía lucrar, ustedes no pueden cambiar esa ley porque eso viola la certeza jurídica. Entonces, cuando Chile, volviendo a esto de los minerales o de los recursos naturales, es exactamente lo mismo. Si se hace una concesión y después Chile, por ejemplo, con el litio, ¿no es cierto? Exacto. Si el Parlamento se pusiera, digamos, realmente firme, como debiera ponerse, y decir, no, el litio no puede ser, el litio es un recurso estratégico que va a ser un gran ingreso para Chile, no lo podemos regalar, ¿ya? Y retirar a las concesiones, las transnacionales que hoy día tienen esas concesiones, ¿no es cierto? Porque a través de SQM, en el fondo, hoy día hay una transnacional detrás de eso, ya dejó, SQM dejó de ser chileno, puede decir, no, eso es violación a la certeza jurídica. Entonces, ¿qué es lo que es? Es que los privilegios esos que se van a ir dando a las transnacionales, que se dan al momento de firmar el tratado y que se van a seguir dando a través de las revisiones y renegociaciones, están escritos en piedra, diríamos, o sea, no se pueden cambiar, aunque nosotros después nos demos cuenta que es un error garrafal, que es absurdo, que es aberrante haber hecho esas concesiones, el tratado impide hacer cambios porque ellos exigen lo que ellos llaman certeza jurídica, y eso significa que la ley no se puede cambiar jamás. O sea, eso es a perpetuidad. O sea que puede haber una movilización social contra eso y el gobierno le va a decir no puedo hacer nada, estoy atado de mano, ¿cierto? Exactamente. Es que eso es importante que nuestro público lo entienda. Que es un poco, de que esto está, no está, digamos, hay alguien que está por sobre los gobiernos que le pone estas reglas y que el gobierno va a quedar atado de mano. Exactamente. Uh-huh. Que un poco, fíjense, o sea, ya está pasando eso, ¿ya? Lo que pasa es que hoy día, además de lo que está pasando, quieren más todavía. Está pasando, por ejemplo, con el Transantiago. El Santiago, por donde uno lo mire, es una aberración. ¿ya? Y sin embargo, no se pueden cambiar los contratos para mejorarlo, porque eso significa, desde el punto de vista de las transnacionales que controlan el Transantiago, una violación a lo que ellos llaman la certeza jurídica. Entonces, una vez escrita una ley, por muy aberrante que sea, estamos casados con ella para siempre. Y uno dice, ojalá que los derechos de los derechos sociales, digamos, los derechos del pueblo, los derechos de los trabajadores, etcétera, fueran iguales, pero nosotros vemos que cada vez vamos retrocediendo más con ellos. No, pues hay incerteza jurídica, porque con los tratados, en los tratados se están restando derechos a los trabajadores. Exactamente, porque ese es el otro punto, ¿no es cierto? Que los derechos laborales se disminuyen en forma drástica y muy grave, ¿ya? Entonces, esos son dos elementos que hoy día, cuando hablemos de los tratados de libre comercio, cualquiera que sea, pero especialmente del TPP, ya tenemos que tener en claro. Y por eso hay que decirle que no a los tratados. O sea, los tratados hoy día son realmente ponerse la soga al cuello como país, como pueblo, como nación, como Estado, como gobierno, como todo. O sea, nosotros podríamos tener el mejor gobierno del mundo el día de mañana y ese gobierno va a estar amarrado a mano, y si sigue adelante va a haber toda una serie de legislación internacional que va a permitir a otros países atacar al país nuestro. Entonces eso es muy grave. Sí, además hace poco, yo te diría un par de meses atrás, yo leí que Alsacia, efectivamente hablando del tema del transporte, estaba demandando a Chile por algo así como 333 millones de dólares, precisamente por cambiar los contratos y cambiar la cantidad de utilidad que ellos tenían originalmente los primeros contratos, que me parece que fue en la época de Piñera, en el primer gobierno. Él cambió los contratos para que no tuvieran tanta, y ellos y pudieran de alguna manera invertir plata en el sistema, y ahora lo están demandando al Estado por esa cantidad, por lo que dejaron de ganar y para que los contratos vuelvan a ser los mismos. Claro, bueno, los contratos fueron cambiados en realidad en el no me acuerdo en qué fecha, pero fueron cambiados cuando se me olvidó el nombre del ministerio, pero no fue el gobierno de Piñera, fue uno de los gobiernos de Bachelet. Ah, ya. El final del gobierno de Bachelet. Claro, se me olvida el nombre del ministro, digamos, de transporte en ese momento. Ajá. Ahora, 300 millones de dólares para los contratos, digamos, para las multas que puede haber, es muy poco, porque hay demandas hoy día contra varios países que son varios miles de millones de dólares. Y cuando se trata de cobre o de litio, ahí van a hablar de miles y miles y miles de millones de dólares. ¿Qué va a pasar? Lo siguiente: Chile va a tener que pagar esa multa, pero además va a tener que volver a los contratos anteriores. Correcto. O sea, no es que pague la multa, pero diga, bueno, pero ya el contrato terminó, sino que va a pagar la multa y va a tener que volver a la situación que trató de arreglar. Y con el tema del litio hay una cosa brutal. Sokimish va a invertir y hacer procesos para el litio, pero en un país extranjero, Australia, me decías tú que era, y con litio chileno. La pregunta es, ¿y por qué Sokimish no hace eso mismo aquí? Crea trabajo y le da desarrollo a la industria del litio. ¿Por qué no lo hace? Porque para los capitales que hoy día están dentro de Sokimish es más rentable hacerlo en Australia, y si no es rentable en Australia lo van a hacer donde sea más rentable. Y esa es otra cosa que debemos estar atenta, que hoy día va a ser una estrategia de los grandes capitales chilenos internacionalizarse, porque van a tener una protección mucho mayor. ¿Ya? Claro. Entonces lo que vamos a ver más y más, que justamente las empresas chilenas, las pocas que puedan tener, van a invitar a un capital extranjero como socio minoritario, mayoritario, no importa, y con eso van a quedar protegidos por los tratados internacionales. Entonces vamos a tener a Luxich protegido por los tratados internacionales, vamos a tener a Selco, vamos a tener a, digamos, Angelini, ¿no es cierto? Vamos a tener a todos ellos protegidos por tratados internacionales y ganando aún más dinero del que ya gana. Nos dicen que tienen dos preguntas, vamos. Gracias por la invitación a vuestro programa. Ya la primera pregunta la enviaron mediante el WhatsApp de la radio y la envía Carolina González. Bueno, y finalmente, ¿los tratados de libre comercio a quién benefician? ¿A la gente humilde como nosotros? ¿Vamos a ver algún tipo de beneficio o simplemente es para los grandes empresarios? Esa es la pregunta número uno, Carolina. Y la pregunta número dos, Felipe Pizarro. Hola, Juan Carlos, diré a los panelistas que estoy en Calama escuchando la radio, me interesa el programa, trabajo en la minería. ¿Cómo visoran ellos el futuro con este tratado de libre comercio? Me preocupa mucho el futuro de mi familia, tendremos mejores sueldos, nos mejorará el pueblo, finalmente, o solamente es un beneficio para llevarse, por ejemplo, ya que estaban hablando de eso, del litio, las grandes empresas? A ver, la primera, las dos preguntas. Bueno, voy a contestar la segunda primero, porque así es más fácil volver a la primera, ¿ya? Bueno, uno de los efectos más duros de los tratados de libre comercio, y especialmente del TPP, donde, digamos, se sacan la careta totalmente, es justamente la pérdida de derechos laborales. El TPP hace una redefinición de los derechos laborales y los convierte básicamente en cinco derechos que son, digamos, extremadamente básicos. Uno de ellos, por ejemplo, es la eliminación del trabajo forzado. O sea, nos están diciendo que se elimina la esclavitud, ¿no es cierto? Nosotros ya la eliminamos hace más de un siglo, sí. ¿No es cierto? Casi 180 años por ahí. Ese es uno de los derechos laborales, la eliminación del trabajo forzado, la eliminación del trabajo, de las peores formas de trabajo infantil, el fin de la discriminación entre hombres y mujeres o por otras razones, por ejemplo raciales, etcétera. Uh-huh. Eso significa que hombres y mujeres, por ejemplo, debieran ganar lo mismo, ¿ya? Tercero, lo que ellos llaman condiciones aceptables de jornada laboral y de seguridad en el trabajo. Y el último es el derecho a la negociación colectiva, ¿ya? Primero voy a llamar la atención sobre qué derechos se eliminan. Se acaba con el derecho a huelga, se acaba con el derecho a contrato, se acaba con el derecho a vacaciones, se acaba con el derecho a la jubilación, con el permiso pre y postnatal. Y en realidad, si tuviera tiempo, me acordaría de otros tantos. Se acaba el derecho a la indemnización, exacto. Y como digo, si tuviéramos tiempo, nos acordaríamos de otros más. De todos los otros más. Entonces, tomemos por ejemplo el caso de los trabajadores justamente de las mineras, ¿ya? En el caso de las mineras, una de las cosas que pasaría sería que la subcontratación se generalizaría y no se rompería absolutamente ninguna ley. O sea, podría todo el mundo trabajar subcontratado, incluso podría trabajar subcontratado, pero sin contrato en realidad. O sea, tendrían enganchadores en que la gente la podrían hacer trabajar por un mes y después despedirla sin ninguna garantía, porque en la medida que no hay contrato, no hay, por ejemplo, derecho a la salud. Y de hecho, el derecho a la salud deja de ser derecho a la salud. No hay derecho a la salud. Eso se tiene que negociar cada trabajador con su patrón. Entonces, las condiciones laborales van a empeorarse en forma drástica, ¿ya? ¿Y la previsión? Tampoco, no hay derecho a jubilación, ¿ya? Entonces, ahora, ¿qué quiere decir esto para que, digamos, tampoco entendamos mal? ¿Significa que nadie va a tener jubilación? No, significa que el derecho a jubilación, que hoy día es un derecho, una obligación patronal, ¿no es cierto? Se elimina y, por lo tanto, cuando uno entra a trabajar, tiene que negociar. Es decir, ya, el patrón va a decir, usted va a ganar tanto, lo voy a contratar por tanto, pueden ser días, pueden ser semanas, pueden ser lo que sea, y uno tiene que decir, bueno, ¿y voy a tener vacaciones, sí o no? Y ahí uno tendrá que negociar. Lo que pasa en países donde no hay derecho a vacaciones, por ejemplo, es que la gente tiene que tomar vacaciones sin pago. O sea, y normalmente toman una semana de vacaciones porque no pueden más. No tienen, digamos, las condiciones económicas. El derecho a la jubilación también, y me va a pagar las cotizaciones. Lo más probable es que digan que no, entonces no, usted se las paga cuando quiere, y nosotros sabemos que los malos sueldos no permiten que uno pague cotizaciones. No, por supuesto que no. Derecho a salud no, tampoco. Si usted quiere, se compra un seguro privado y así. Entonces, con cada una de esas cosas, como no hay contrato, ¿qué pasa con los accidentes del trabajo? Eso también se va a tener que negociar. O sea, todo va a quedar a negociación. El tratado dice que hay que se reconoce el derecho a la negociación colectiva, ¿ya? Pero en realidad lo que el tratado hace, por la forma en que lo pone, no tengo tiempo aquí para explicarlo, es fomentar el paralelismo sindical. O sea, que si, digamos, basta que haya, ¿no es cierto?, como lo hizo el plan laboral, que haya cinco personas y que ya puedan formar un sindicato. Entonces, en vez de tener un gran sindicato, vamos a tener una cantidad de mini sindicatos sin ninguna fuerza. Y, por supuesto, ni siquiera se menciona como un posible derecho la negociación por rama. Entonces, es una, para nosotros, digamos, el paralelo más grande que podríamos hacer es una vuelta al plan laboral en sus peores condiciones y aún peor que eso. O sea, todo lo que el plan laboral no se atrevió a hacer, este tratado lo hace, ¿ya? Entonces, con eso, ¿a quién beneficia? Solamente al capital. No hay un solo beneficio que uno pueda decir, ah, aquí hay algo que podemos ganar. Nada. Esto es manos libres y, digamos, es límite cero para las ganancias del capital. Explotación al máximo, condiciones precarias para los trabajadores, cero derechos sociales, ojalá que el Estado no invierta un peso en el bienestar de la gente, es maximizar las ganancias del gran capital. Y del gran capital, lo resalto, porque los chicos también se van a ver extremadamente perjudicados porque no hay ningún límite a la concentración. Van a desaparecer finalmente los chicos, y lo otro que hace este tipo de reglas o normas es llevarnos inevitablemente a una mercantilización de la salud, mercantilización de los hospitales, mercantilización de la educación, mercantilización de todo. Porque finalmente de todo. Absolutamente. O sea, todos los derechos que mal se han ido rajuñando en los últimos años desaparecen. Dentro de eso, olvidémonos de la educación gratuita. Correcto. No hay ninguna posibilidad de educación gratuita con el PPP. Claro, lo que nuestro público, nuestros auditores se deben estar preguntando, pero ¿cómo es posible que aprueben una cosa como esa? Yo también me lo pregunto. Bueno, es que esa es la pregunta, o sea, y lo hemos escuchado no solo de nuestro público auditor, de nuestro público televidente, pero hasta de sindicalistas. Es que no pueden creer que esto se esté aprobando así, pues si no, se están aplastando a todo al mundo laboral. Están aplastando y regalando el país. Entonces, ¿cómo es posible? Porque no leen, aprueban sin leer. ¿No es eso lo que hemos visto en los últimos tratados en el Congreso? Ay, bueno, yo también me pregunto por qué lo aprueban. De parte de los parlamentarios hay lamentablemente una ignorancia muy grande. Entre otras cosas porque no se dan las condiciones para hacer una aprobación que sea efectivamente informada y discutida. Porque, por ejemplo, ahora cuando Piñera dice que le va a dar, ¿no es cierto?, impulso al TPP, significa probablemente que va a meter el TPP como un proyecto con urgencia o máxima urgencia y no va a dar tiempo para discutir. Correcto. Y esa es una estrategia, eso no es casualidad, no, es una estrategia utilizada para que los parlamentarios no puedan leer, estudiar y discutir. Correcto. Y entonces cuando uno informa, normalmente a uno no le creen, uno tiene que llegar poco menos que con el texto ahí en la mano y decir, mire, aquí dice lo que yo le estoy explicando, porque en realidad es increíble, es increíble. Y lo hacen aprobar a los parlamentarios el tratado con una minuta de 3 hojas, donde ellos le ponen la parte bonita de las 200 y tantas hojas que tiene el tratado. Exactamente. Y así lo aprueban. Claro, fíjense que este tratado fue negociado tanto por los gobiernos, por el primer gobierno de Piñera y por los dos gobiernos de Bachelet. Y todos los estudios que se hicieron por el gobierno de Bachelet y por gente, digamos, que es muy pro tratado, o sea, que está a favor de los tratados, decía que este tratado, el TPP, iba a aumentar el Producto Interno Bruto, o sea, iba a aumentar la actividad económica más o menos en un 1% para el año 2020. ¿Ya? O sea, el crecimiento económico, decía, bueno, ni siquiera sirve para eso. Y hoy día, mágicamente, el estudio que hace Piñera dice que va a haber un aumento en un 13% de las exportaciones. ¿Qué base tiene eso? No tiene ninguna base real. Pero como los números se manipulan fácilmente, entonces sí, ahora están en toda una propaganda que sí, que va a haber exportación, que va a haber esto, que va a haber otro. Y no hablan de lo que estamos regalando. ¿No? Bueno, vamos a una pausa. No se vayan, volvemos enseguida. Sol y tinieblas, para continuar los muertos. Estamos de vuelta. Estamos de vuelta, perdón. Me metí yo a la cuchara. Me dicen que hay preguntas. Vamos con ellas. Muchas gracias acá desde Estudio 3. Patricio Ruiz. Hola Juan Carlos, buenas noches. Qué interesante el programa. Primera vez que lo escucho. Estoy en Bajos de Mena. Como verás, es un sector bien desprotegido de Puente Alto. Con muy poco acceso. Recientemente nos anunciaron que nos van a construir la estación de la línea del metro. Y todos estos tratados, Juan Carlos, preguntan a los panelistas, a la gente que hace el programa, ¿en qué nos beneficia a nosotros? ¿Tendremos más trabajo? Estoy escuchando recién, vengo escuchando por internet la radio, los felicito, qué bueno que hablen de esto. Segundo, otra pregunta, también llegó por el WhatsApp, la hace Araceli Saavedra. Juan Carlos, soy ingeniero en recursos humanos, trabajo todo el día, me saco la mugre por mi familia y por mis hijos. Pero finalmente estos tratados de libre comercio no beneficiarán simplemente a uno de los que es mi jefe y a mí no me benefician nada. ¿Por qué hablan que vamos a perder temas de carácter legal, de carácter sindical, como trabajadores? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar con mis hijos? ¿Por qué la gente no habla de esto? ¿A quién debo reclamarle, a mi diputado, por el que voté? Bueno, Camila, ahí tiene la pelota. Lo que estábamos hablando un poquitito fuera de del aire. Bueno, yo insisto, digamos, en resumen, no hay en los tratados de libre comercio no hay nada para la gente común y corriente, para la gente que vive de su trabajo, no hay nada. Todo lo contrario, hay pérdida, una pérdida tras otra, porque las pérdidas nuestras son ganancias para los grandes capitales. Ni siquiera hay para los pequeños capitales beneficios, porque la idea es concentrar al máximo. Ahora, ¿qué podemos hacer? Eso es sumamente importante. El TPP, que es el rey de los tratados, todavía no es aprobado, tiene que ser aprobado por el, tiene que ser lo que se llama ratificado por el Parlamento, tanto por el Senado como por la Cámara de Diputados. Y nosotros podemos parar eso. Todos los que estamos aquí en la radio, más un montón de gente, más organizaciones, cientos de organizaciones, ya se están moviendo y ya se notó. De hecho, en las últimas votaciones, por ejemplo, hubo muchos votos en contra de otros tratados, no en el caso del TPP. Bueno, ¿qué podemos hacer? Todos los parlamentarios, senadores y diputados tienen lo que se llama una semana distrital. Y ellos, por obligación, por ley, tienen que recibir a la gente de su distrito. Ellos tienen una oficina donde corresponde, en el lugar donde se supone que los eligieron, y ahí tienen que recibir, y lo que hay que hacer es movilizarse, ir como asociaciones, como sindicatos, como juntas de vecinos, como grupos de vecinos, incluso como grupos de amigos, si usted quiere, o como individuo, hay que ir a hablar con ellos y decirle: no queremos el TPP, porque no nos trae ningún beneficio y hacer presente. No queremos TPP, no queremos más tratados de libre comercio, no queremos revisión de los tratados. Presionarlos permanentemente, ir a hablar con ellos cada vez, organizarse para que una semana vaya algunos, otra semana vayan otros, pero cada semana distrital ir allá. Y eso se averigua en el sitio web del Senado y de la Cámara de Diputados, dice cuándo es la semana distrital. Normalmente es la última semana de cada mes. Correcto. ¿Ya? Entonces, ese es uno. Lo otro, escríbanle a los correos electrónicos de todos los parlamentarios. Ustedes pueden escribir un correo diciendo: señor diputado, señora diputada, señor senador, señora senadora, no queremos TPP, vote en contra. Hay que hacer una campaña tal que ojalá lleguen tantos correos que los correos se les bloqueen por exceso de correspondencia, diciendo no queremos TPP, y eso mandarlo nuevamente como individuo, como persona, como asociación, como grupo de amigos, como familia, como sindicato, junta de vecinos, como federación, como confederación, todo. Si ustedes tienen sindicatos y tienen una federación, hablen con los dirigentes de la federación, hablen con los dirigentes de las confederaciones. Insístanle a la CUT. La CUT, ha sido informada, está preocupada de esto, pero también hay que hacerle saber, a todas las organizaciones. La otra central, a mí en este momento se me olvidó, ¿ustedes se acuerdan cómo? Hay otra central de trabajadores, CNT. La CNT. O sea, en cada central de trabajadores que ustedes estén, hagan también presente, hablen con sus dirigentes, muéstrenle apoyo, porque hay dirigentes que están preocupados, pero tampoco saben si tienen apoyo de la base en relación a esto. O sea, tenemos que dar a entender aquí que estamos todos en contra de eso, y con los parlamentarios permanentemente. ¿Ya? Hay que también escribirle al presidente, no creo que escuche para nada, pero también es bueno que sepa, que hay un elemento en contra. Claro, por Twitter. Exacto. ¿Ya? Sí. Bueno, y un alcance a lo que tú acabas de decir y por la inquietud de la pregunta, que manifestaba la pregunta, en una de las preguntas, es por qué nadie habla de esto. Imagínese, señor auditor que hizo la pregunta, que el TLC que se firmó el año pasado con Argentina, nadie sabe el texto. Uh-huh. Entonces, le da una pauta de cómo se están haciendo estas cosas. La están escondiendo de nosotros, a pesar de la ley de transparencia, porque no quieren que sepamos. ¿Por qué no quieren que sepamos? Pregúntese usted, auditor. ¿Por qué no quieren que sepamos? ¿Por qué esto se hace bajo cuerda? ¿Por qué se firmó el TTP-11 dos días antes de que saliera el gobierno de Bachelet? Porque esto lo están impulsando los dos últimos gobiernos que han habido en nuestro país. O sea, no es un problema de este gobierno, sino de los dos. Es un problema de Estado. Es un problema de Estado. ¿Por qué se hace a escondida? ¿Por qué se hizo apurado? ¿Por qué se hizo justo el Día de la Mujer, donde esto quedó como opacado por el Día de la Mujer, que era importante, te fijas, y que hubo una movilización gigantesca, y ya vamos a pasar a ese tema ahora? Entonces, eso denota que hay un poder que está por sobre los gobiernos, que dirige esta agenda gigantesca y nefasta para el pueblo. Eso es lo que quería destacar. Claro. Bueno, habría que además decir que las negociaciones son todas secretas. Correcto. Y que es así, o sea, no es un invento nuestro, no es una sensación u opinión nuestra. El gobierno, todos los gobiernos que han negociado estos tratados lo hacen en forma secreta oficialmente. Correcto. Y eso es la estrategia para que nadie se entere, porque los tratados se aprueban gracias a la ignorancia de todos nosotros. Correcto. No nos informan y por lo tanto no sabemos, y de eso se aprovecha. Entonces, correcto, hay que informarse. Y ojo, eso es secreto para la gente, no para las grandes transnacionales. No. Porque ellas tienen injerencia en el texto que se arma para los tratados. Entonces, quien no sabe somos todos nosotros. Porque los grandes conglomerados, las grandes economías, aquellos que tienen el poder económico en sus manos, ellos tienen los textos, de hecho, los articulan, por lo tanto, se benefician solamente ellos. Exactamente. Te vamos a llevar un poquitito al tema de qué pasa con los tratados de libre comercio, este TPP sobre todo, con la mujer, los derechos, con todo este movimiento feminista que se está dando, el tema de la igualdad de su salario, que todavía hasta hoy no hay una igualdad en cuanto a derechos de la mujer, básicamente. A ver, el TPP dice que los salarios de hombres y mujeres, lo dice indirectamente, pero lo dice, que los salarios de hombres y mujeres tendrían que ser iguales. Eso se podría ver como un avance. Pero nadie dice que tengan que ser iguales para arriba, o sea, que los sueldos de las mujeres tengan que llegar, tengan que subir y ser iguales a los de los hombres. Así como está redactado, también puede ocurrir, y van a tener todas las herramientas para hacerlo, que los sueldos de los hombres bajen al nivel del que están los sueldos de las mujeres. Pero en realidad los sueldos es uno de los muchos elementos, ¿no es cierto?, que se necesita para que las mujeres trabajen en condiciones dignas. Primero, se elimina como derecho el pre y el postnatal. ¿Ya? Y por lo tanto, todo hoy día las posibilidades también, ¿no es cierto?, de cuidar el permiso, la posibilidad, el derecho a tener licencia médica cuando sí. se enferma un hijo menor de ¿cuánto? De tres de años, años, de dos años, ¿ya? Eso se elimina, ¿ya? Las licencias por problemas en el embarazo, por ejemplo, se eliminan. De hecho, las licencias médicas en general quedan en duda dentro del TPP. O sea, es posible que si hay una licencia médica se tenga que otorgar el derecho a faltar, pero no que se vaya a pagar los días que falten, ni por el seguro, ni por nada. O sea, se enferma usted, bueno, falte, pero no le pago sueldo y no hay licencia médica como hoy día, que no es cierto, a uno le pagan por otro lado. Entonces, los derechos de las mujeres se eliminan, los más básicos, que son los pocos que hoy día se reconocen en la ley laboral, se eliminan. Ahora, ¿qué también puede suceder? Bueno, hay dos cosas que pueden suceder, una que va a suceder y otra que puede suceder. Hoy día, ¿no es cierto?, hay una serie de leyes que se están exigiendo y que se han avanzado muy lentamente para proteger la situación de las mujeres, o sea, contra el acoso, contra el abuso, uh-huh. ¿no es cierto?, sí. etcétera. Si eso, si eso, por ejemplo, para una empresa significa poner en marcha mecanismos que le cueste a la empresa podría decir, no, yo no puedo hacer eso porque eso me es más costo y yo no estoy dispuesto a asumir mayores costos. Y si Chile me pone una ley que a mí me exige, por ejemplo, tener un sistema contra el acoso, un sistema contra el abuso, yo voy a demandar a Chile por las pérdidas que he tenido. Lo mismo que pasa en el Transantiago, pero esta vez por leyes que protegen a las mujeres. ¿Ya? O si las mujeres dan una lucha tal que ganan derechos adicionales que nosotros, ¿no es cierto?, debiéramos ganar, como justamente que nos suban el sueldo y no que la bajen a los hombres, que tengamos mayores condiciones, por ejemplo, lo lógico sería que hubiera un derecho maternal efectivo, no como ahora que son voladeros de luces, para, ¿no es cierto?, cuidar a los hijos por más tiempo o para cuidar a los hijos enfermos. Si eso ocurre, en realidad lo que pueden hacer las transnacionales es decir, no, eso es muy caro y nosotros, eso no es certeza jurídica, eso afecta a nuestras ganancias y Chile tiene que borrar ese tipo de leyes. ¿Ya? Ahora, esto de borrar leyes no es teoría, o sea, hay países que han tenido que echar leyes atrás producto de esto. Correcto. ¿Ya? O sea, no es algo... No es fantasía. Lo otro, por ejemplo, lo lógico sería que sobre todo, no exclusivamente, pero sobre todo las mujeres embarazadas no debieran estar sometidas a condiciones de trabajo que pongan en peligro el embarazo o a situaciones de contaminación que puedan causar problemas. Todo ese tipo de derechos que nosotros debiéramos luchar más y más por ello, ¿cierto?, y conseguirlo, quedan, al igual que la educación pública, como yo decía, quedan absolutamente bloqueados porque las empresas van a decir no. Nosotros no teníamos esas reglas antes y ahora no las aceptamos, porque nosotros necesitamos certeza jurídica. Las leyes no se cambian. Entonces nosotros vamos a decir, bueno, pero es que estamos conquistando derechos. No, las leyes no se cambian. Si se cambian es para mejorar las condiciones del capital, no para mejorar las condiciones, digamos, de la población en general. Entonces, los pocos avances que ha tenido, que hemos tenido las mujeres, y los muchos avances que queremos tener quedan absolutamente bloqueados. Y como digo, derechos básicos como el pre y el postnatal, ya, y todo esto de la protección contra la violencia contra las mujeres en todas sus formas, quedan en entredicho. Por eso que vimos en la marcha feminista lienzos no al TTP, porque afecta justamente y aplasta mucho más lo que tú explicaste muy bien y claramente ahora. La posición de la mujer la desmejora muchísimo más de lo que está ahora. No, y o sea, podríamos seguir hablando. Otra cosa, por ejemplo, si hubiera programas especiales, ¿no es cierto?, para aumentar el acceso de la mujer a ciertas formas de educación, incluso de capacitación laboral. todo lo que tenga un costo, que las empresas pueden decir ese costo es para nosotros, ya eso se elimina. Negativo. Entonces nos bloquean cualquier mejoría posible. Entonces las mujeres tenemos que estar especialmente atentas a todo esto. Sí, y hay que tener. ¿Tenemos otra pregunta? Muchas gracias por el pase acá. Bruno Alexei nos está escribiendo desde Maule, la región del Maule. Está en Molina, el seguidor de la radio Puente Alto. ¿Qué va a pasar con las grandes transnacionales y los tratados de libre comercio en relación a los bosques donde yo vivo y donde mi familia tiene algunas hectáreas? ¿Finalmente vamos a terminar vendiéndole esto a las grandes transnacionales? ¿Nos podría explicar, por favor? Todo lo que es hoy día bosques y en general todo el paisaje, los ecosistemas, van a depender de las interpretaciones que hagan las transnacionales. Hoy día una de las estrategias que tienen las transnacionales a través de los tratados es planificar falsas inversiones, ¿ya? Porque los tratados dicen que las transnacionales no pueden perder, porque cualquier pérdida que tengan las transnacionales, que tenga el capital extranjero, se considera una expropiación, y las expropiaciones están prohibidas, ¿ya? Entonces, una estrategia que ellos están usando es la siguiente. Ellos dicen, quiero hacer una inversión en cualquier cosa, puede ser desde una fábrica, pero también puede ser, quiero hacer una inversión, por ejemplo, turística en un bosque virgen, o quiero hacer una plantación de alguna plantación forestal que sea altamente rentable justamente en un parque nacional. Se inventan cualquier tipo de ¿cómo se llama? De inversión, y frente a esa inversión se inventan también un nivel de ganancia. Y digo, esto está pasando, no es una invención, ni es una fantasía, ni es una imaginación a futuro, esto ya está pasando, ¿ya? Entonces el país va a decir, no, mira, los bosques nacionales no se tocan, así que tu inversión está, se niega tu petición de inversión. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la empresa? Va a decir, ah, pero resulta que si ustedes me niegan la inversión, yo estoy perdiendo dinero, porque todo ese dinero que yo pensaba ganar, que nuestra empresa pensaba ganar, ya no lo vamos a tener. Entonces es una pérdida y por lo tanto una expropiación. Entonces el país tiene que compensarme, ¿ya? Y esas compensaciones pueden ser, como digo, miles de millones de dólares. Entonces, ¿qué puede pasar? Que el país diga que no, por ejemplo, a la explotación de determinados bosques, y tenga que pagar miles de millones de dólares, o después de tener, no sé, 10 demandas por miles de millones de dólares, diga, bueno, no tenemos plata, abramos el bosque. Entonces, bueno, ya, entre al parque nacional tanto, bote el bosque en tal parte, explote el bosque en otro lado, o explote el río, explote los glaciares, explote lo que usted quiera, porque no tenemos plata para pagar las demandas de las transnacionales. Y eso es una estrategia que hoy día está ya en uso. Y como digo, hablamos de millones de dólares. Entonces, todos los ecosistemas también entran en peligro. O sea que eso es en la práctica entregar la soberanía. Absolutamente. Entregar el país, entregar el futuro. O sea, lo que nosotros tenemos que tener claro es que para el capital transnacional, nosotros, todos los países no industrializados, o sea, Latinoamérica, buena África, parte de Asia, África completa, somos el basurero del mundo. Por lo tanto, nos van a sacar toda la riqueza que puedan sacar, y eso está justamente en los minerales, en los bosques, en el mar, en los ríos. Y si después nos van a dejar solamente hoyos y mugre, para ellos les da lo mismo. Y si eso pone en peligro incluso el planeta, les da lo mismo, porque los grandes capitales, los representantes de los grandes capitales, ellos mismos lo dicen. Más de 5 años para nosotros es largo plazo, y nosotros no pensamos en el largo plazo. Entonces, eso es lo que está en peligro. Está en peligro realmente nuestra sobrevivencia como seres humanos. Porque en realidad la vida que nos están ofreciendo no es de seres humanos, es de siervos del capital. Entonces, tenemos que tomarlo muy en serio. Suena como catastrófico, suena alarmista, suena paranoico, pero no lo no es. Suena conspiranoico, como exacto, mucha gente dice, bueno, pero es una realidad. Exacto, no lo es. Entonces tenemos que movilizarnos, tenemos que presionar a los parlamentarios para que digan que no. Pregunta, ¿en qué página la gente puede tener información? Hay varias páginas. Hay una página, hay una plataforma en Chile, ¿no es cierto? Que ¿cómo se llama? Reúne a muchas organizaciones. Nosotros fuimos parte, ¿no es cierto? Participamos ahí, que se llama Chile Mejor Sin TLC. Entonces www.chilemejorsintltlc.cl, todo junto eso. Ahí hay información. La página de Anamuri también tienes información, www.anamuri.cl. La página de GRAIN, de la organización a la, en la que yo participo, que se llama www.grain.org, también hay información, ¿ya? Puedo dejar mi número telefónico si alguien quiere información, material, ¿ya? 991-333-655, llamen y puedo mandar información cuando quieran, porque en esto tenemos que mover. Está el correo de la radio. Sí, el correo de la radio para el eventuales petitorios de información, porque la verdad es que siempre nosotros le decimos que no nos crean, que por favor tomen nota de lo que decimos e investiguen, porque las personas que nos han hecho preguntas se nota que son personas instruidas. Entonces les pedimos que por favor investiguen. Tenemos un correo que se llama verdadunaalternativa@gmail.com, verdadunaalternativa@gmail.com. Sí, yo quiero hacer un alcance de que todos estos tratados, los que tenemos el texto, aparecen en la página de la Direcon, que tiene que ver con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Es en la Direcon, ahí es donde se tramitan en secreto todos estos tratados de libre comercio. Ahora yo quiero recordarles una cosa. Una de las cosas que dijo el presidente en su discurso fue que con esta diferencia que se produce con las ISAPRE, que la mujer le cobran más y al hombre menos, él no habló de cobrarle menos a la mujer, habló de elevar el costo al mismo nivel que el de la mujer, el de los hombres. O sea, aquí está él como presidente de un país que representa las necesidades de todos los chilenos, está protegiendo la inversión de las ISAPRES. Exacto. Todas inversiones, la gran mayoría extranjeras. Entonces, esa es la mentalidad, proteger la inversión. Él, en vez de bajar a la mujer al nivel del hombre, sube el hombre al nivel y al costo de la mujer y le hace ganar más plata a la ISAPRE. Así funcionan. Los presidentes son simple y sencillamente servidores del capital. Esos son. Ellos sirven al capital. Así y es. Lo demuestran con actitudes como esa. Correcto. Así es. A eso hemos llegado. Antes diría que unas cuatro décadas atrás no era así. No era tan así, no digamos. Siempre ha sido un poco así, pero hoy día ya es extremo, ya extremo, porque ya lo que tú dijiste es increíble, por decirlo aberrante. De alguna manera. Aberrante, que es la entrega total de la soberanía a las transnacionales, a las mega corporaciones. Fíjate que con lo que tú dijiste, yo transnacional presento un proyecto y después demando al gobierno. Claro. Así de simple. Y como digo, eso están haciendo. ¿Te das cuenta? Es una cosa de loco, es como para no creerlo. Bueno, eso le podemos decir nosotros. Camila es una persona muy instruida en el tema de los tratados de libre comercio, ha estudiado mucho, ha dictado muchos talleres y cursos. Entonces ella conoce a fondo el articulado de los tratados, conoce la visión y lleva mucho tiempo en esto. Yo quiero recordar el taller que tiene la plataforma Chile Mejor Sin TLC el sábado 23 a las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde en Quinta Normal. No. En la Confusam. La Confusam, Fanor Velasco 31. Fanor Velasco 31. Ah, tienes razón. el sábado 23 de junio, toda la mañana. Es un taller de capacitación abierto a todo aquel que quiera ir. Organización, junta de vecinos, amigos, escolares, estudiantes, choferes de taxi, lo que sea. Cualquier persona que quiera saber más, vaya, porque va a tener una mañana de verdad muy, muy educativa con respecto a lo que son los tratados de libre comercio. Recuerde llenar de correos todos los correos de los diputados de su distrito, solicitar reuniones en las semanas distritales. Es la única manera que tenemos de presionarlos para que ellos hagan y velen por el beneficio y el bienestar de cada uno de los chilenos y no de su bolsillo. ¿Puedo hacer una sugerencia más? Sí. ¿Por una pregunta? Sí. ¿Tenemos tiempo? Sí, sí, sí, sí. Mira, una sugerencia más es que cada vez que anden en micro o en metro y tengan la suerte de poder sentarse, en vez de sacar el celular, pónganse a conversar con la persona del lado y hablen de esto. Aunque no lo crean, eso es sumamente efectivo. Comiencen a hablar. Nosotros en otras campañas lo hemos hecho. Hemos, por ejemplo, evitado que aquí en Chile se privaticen las semillas de una manera también aberrante y lo hicimos, entre otras cosas, así. Donde nos subíamos y podíamos ahí tener un vecino o vecina, nos poníamos a conversar y eso tuvo mucho efecto. Bueno, ¿alcanzamos a la pregunta? Ya, una pregunta más. Leonardo Araya, qué interesante el programa, Juan Carlos. La radio está subiendo el nivel con este tipo de panelistas. Me pregunta, ¿qué opinas tú? Preguntan en realidad a estas personas que están hablando en la radio acerca de este movimiento feminista y lo que se está hablando ahora con el tema de género. Y si finalmente las mujeres podrán tener nuevamente el poder para cambiar todas estas cosas que van en contra de la familia. Porque como están hablando, si las mujeres se empoderan y se dan cuenta de lo que está ocurriendo, juntas podrían cambiar esta sociedad. ¿Será posible? A partir de este movimiento que está, se está desarrollando hoy en la sociedad. Uy, yo creo que las mujeres tenemos mucho que hacer cuando se piden los derechos, cuando se exigen derechos para las mujeres, justamente queremos derechos para que todo el mundo esté bien. Mientras las mujeres estemos mal, es la mitad de la sociedad la que está mal, y es además el hecho de que la mitad de la sociedad estemos mal, estamos enseñándole al resto, es decir, tanto a las mujeres como a los hombres, que es normal estar mal. Por lo tanto, cuando las mujeres luchamos por nuestros derechos, estamos luchando por los derechos de todos. Por lo tanto, bienvenida a la lucha. Ahora, lo que necesitamos hoy día es todos involucrarnos, todos conversar al respecto. ¿Qué significa esto? ¿Por qué hoy día vive una explosión así? No es porque las mujeres sean peleadoras. Es porque en realidad hemos estado soportando este tipo de situaciones y pensando que es normal, y bueno, ahora nos estamos dando cuenta que no es normal y que tenemos que exigir un trato digno, respetuoso para todos y todas, especialmente porque las mujeres hemos sufrido de trato indigno, de trato irrespetuoso, de violencia, y eso tiene que acabar por el bien de todos. Estoy de acuerdo, sí. Y fíjate que yo como hombre te digo que las mujeres sostienen la sociedad, porque generalmente la mujer es la que se encarga de y se sacrifica por los hijos, y a veces el hombre se ahoga en el alcohol, en la droga, en forma irresponsable, elude la responsabilidad y se va. Y es muy fácil. Entonces, quienes nunca renuncian son las mujeres. Las mujeres tienen mucho más fuerza que el hombre. Y ahora están dando una lucha que creo que es muy legítima, porque el machismo rudimentario y primitivo tiene que acabarse. Realmente creo yo que eso es legítimo. Y la lucha, en ese sentido, yo la abrazo y la comparto. He hablado yo con muchas feministas porque con la intención de traerlas a la radio, qué sé yo. Y fíjate que comparto muchas cosas de su lucha, prácticamente todo. Entonces creo que ellas, con la fuerza que están mostrando, fíjate que con el poco tiempo que se ha movilizado en forma coherente y persistente, ha logrado poner, al menos, no sé, no conozco el texto, pero por lo menos lo pusieron en la agenda del gobierno, al tiro. Correcto. Porque el gobierno se asustó, le tiembla el piso con un movimiento fuerte. Si es así se hace temblar a los líderes, si el poder lo tenemos el pueblo, y lo que pasa es que no lo sabemos. Pero no, las mujeres parece que lo saben, porque están firmes en la lucha. Y hay mucha gente que se está sumando. No, está creciendo. Ahora, hablando del capital, ya no tenemos tiempo, digamos, pero hemos estado hablando aquí de cómo el capital hoy día, ¿no es cierto?, quiere expandirse, abusando de todo. Resulta que el machismo funcional a eso. Claro. El capitalismo necesita del machismo porque el machismo hace que para el capital sea más barato el costo del trabajo. Correcto. Sería interesante a lo mejor en un programa hablar de eso, porque es muy concreto. Sí. Si no hubiera machismo, el trabajo sería más caro. Correcto. Sí. Correcto, sí. Exactamente. Bueno, Camila, ¿qué quieres que te diga? Te amo. Las gracias por poder contar contigo para que a la gente le quede muy claro. Tú tienes esa capacidad maravillosa de explicar las cosas de manera tan simple. Así que te agradecemos, te dejamos invitada para una próxima oportunidad, obviamente. Y recordarle a la gente, por favor, escribirle a los diputados, a los senadores, utilizar la semana distrital, ahóguenlo toda la semana con reuniones y diciéndole a los diputados y senadores de su distrito que vote no en contra de los tratados de libre comercio, de las renegociaciones que son tan o peor malas que los tratados, y que les consulten a ustedes, porque finalmente ustedes lo colocaron ahí y ellos trabajan para cada uno de aquellos que lo votaron. Entonces ustedes tienen que pedir que les rindan cuentas de por qué están haciendo las cosas. Eso es algo que tenemos que recordar y que tenemos que exigir, rendir cuentas. Ellos nos tienen que rendir cuentas a nosotros porque nosotros los colocamos donde están. Así que recordemos eso, les agradecemos por su sintonía. Sí. Y yo me despido. Muchas gracias, Camila, por tu participación, siempre muy interesante. Y a ustedes, queridos auditores, muchas gracias por escucharnos. Esperamos estar con ustedes, junto a ustedes, la próxima semana a esta misma hora. Yo, gracias a usted, encantada de estar aquí. Por favor, muévanse, como dice Cecilia, movámonos todos, que ahí vamos a poder hacer algo. Y cuando quieran, conversamos nuevamente. ¿Bien? Gracias. Gracias a ustedes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Puente Alto ni de la Corporación de Desarrollo El Raco.